hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenos días. Dar las gracias a los medios de comunicación que hayan asistido a esta rueda de prensa, que el objetivo que tiene es informar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio de una moción institucional, una moción conjunta que hemos realizado hace un ratito en un pleno urgente, extraordinario, de los tres grupos municipales que conforman el ilustre Ayuntamiento de Archidona. La moción viene provocada por la problemática existente a nivel europeo ante la crisis migratoria de miles de personas que están huyendo de sus países como consecuencia de los conflictos bélicos. El Ayuntamiento de Archidona, como institución pública, pues se ha hecho eco de los movimientos sociales que se están produciendo en nuestro municipio en estos días pasados. Hay un movimiento, Archidona con Siria, que muy preocupado por la situación de estas personas, como digo, y no podíamos mirar a otro lado, por supuesto, ni hacer caso omiso. Enseguida nos hemos puesto a trabajar los tres grupos municipales con la idea de trabajar conjuntamente con este movimiento social para poder paliar de alguna manera pues los problemas que estas personas están teniendo a su llegada a Europa. Sabemos que la competencia en la admisión de refugiados no es una competencia local, pero con esta moción y este pleno urgente, extraordinario, lo que tratamos es de hacerle ver al Gobierno central que el municipio de Archidona está dispuesto y está preparado para seguir pues las normas que nos vaya imponiendo el Gobierno en materia de aceptar a los refugiados en nuestro municipio. Para ello, pues hemos hecho una moción consensuada en una reunión de portavoces a primera hora de la mañana de hoy lunes, donde bueno, ha quedado una moción que muy completa, donde pues voy a resaltar algunos puntos de esta moción, que son los siguientes. Por ejemplo, apoyar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación de cuantas resulten necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de la pacificación de los países en conflicto. Trabajar en favor de una política integral de inmigración y asilo en la Unión Europea. La Unión Europea debe contar con las competencias para abordar en común los instrumentos de ordenación de los flujos migratorios, la integración y la cooperación con terceros países, así como una autoridad capaz de adoptar decisiones ejecutivas cuando la situación lo requiera. Reforzar desde una perspectiva europea y nacional el diálogo y la cooperación con los países del norte de África, que permitan una adecuada atención a los refugiados y seguir trabajando para evitar la actuación de los traficantes que pongan en peligro las vidas de los refugiados. Reforzar asimismo la cooperación con los países en conflicto y con los que acogen a un mayor número de refugiados, complementando la asistencia de ACNUR y la Unión Europea. Aceptar los solicitantes propuestos por la Comisión Europea y aumentar de forma inmediata el presupuesto destinado al asilo y a la acogida de refugiados. Diseñar con urgencia un plan de acogida humanitaria a refugiados. Este plan debe tener dispuestas plazas de acogida dignas, posibilidades de escolarización para los menores, atención sanitaria y social en colaboración con las comunidades autónomas, así como con la Federación Española de Municipios y Provincias. Aprobar lo antes posible el reglamento de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria. El Ayuntamiento de Archidona se compromete a sumarse a la denominada Red de Ciudades Refugio, preparando dispositivos de acogida, e invita a la ciudadanía a implicarse y colaborar en la medida de sus posibilidades en la atención y ayuda a los refugiados. Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española sobre la necesidad de contar con una política de asilo como parte esencial de la democracia, el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, y que asimismo procure prevenir la aparición de actitudes racistas o xenófobas. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Archidona, conjuntamente con los movimientos y asociaciones sociales, entre ellos el movimiento ciudadano Archidona con Siria desarrollará una mesa de apoyo a refugiados para realizar un trabajo estable y permanente que ponga en marcha las diferentes medidas para la mejor atención y apoyo a los refugiados. Entre ellos, iniciar los trámites en crear un registro y censo de familias voluntarias archidonesas de acogida de refugiados, así como poner a disposición por parte de este ayuntamiento el albergue municipal, antiguo centro de salud, para la atención de personas refugiadas. Y, por último, crear una partida presupuestaria específica en el próximo presupuesto municipal del año 2016. Estas son las líneas que esta moción contempla, consensuadas, como digo, por los tres grupos municipales del ayuntamiento que hemos aprobado hace un ratito en el pleno. Como veis, son cosas que se pueden hacer perfectamente. Archidona de nuevo ha demostrado con esta movilización que es un pueblo solidario al que situaciones como las de este tipo no le pasan desapercibidas. Ha sido un movimiento nacido del pueblo y que cada vez pues está teniendo muchos más, a través de las redes sociales, muchos más seguidores. Lo cual, día a día estamos demostrando, como digo, que es un pueblo solidario y su ayuntamiento pues quiere estar al lado de este movimiento para al mismo tiempo estar al lado de las personas que ahora lo necesitan. Como moción institucional de los tres grupos, le voy a dar la palabra a los portavoces de cada uno de ellos para que también hagan pues su intervención al respecto. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la señora alcaldesa la invitación a participar en esta rueda de prensa para presentar esta moción institucional que, como bien ella ha señalado, desde ayer que se puso en contacto ella misma con los portavoces de los distintos grupos políticos, pues para que abordáramos el tema de una forma extraordinaria y urgente, aprovechando pues un pleno extraordinario que había en esta mañana de lunes, pues desde luego desde los tres grupos políticos nos pusimos a trabajar desde ese preciso momento pues para hacer de esta moción una realidad. Ella ha explicado bastante bien la exposición de motivos, que a fin de cuentas es lo que origina y lo que motiva la urgencia de este asunto, y no es otra que pues el verdadero drama humanitario que están viviendo miles de personas que intentan salir de sus países de origen motivado por una guerra, por guerras sin sentido. Estamos acostumbrados en la última semana a enfrentarnos a datos escalofriantes, a escenas que desgarran el corazón, y desde luego ninguna administración puede quedar impasible, puede quedarse quieta ante tanto sufrimiento. Y como hemos dicho en el pleno que acabamos de celebrar, donde se ha aprobado esta moción institucional por unanimidad, como no podía ser de otra manera, la sociedad archidonesa vuelve a darnos un ejemplo, y a finales de la última semana se ponía en marcha un movimiento social, Archidona con Siria, donde se sumaban esfuerzos para pues trabajar y para intentar buscar soluciones y ayudar en la medida de las posibilidades de este municipio pues a todas esas familias que lo están pasando mal. Y yo creo que también hoy el Ayuntamiento de Archidona y la Corporación Municipal está dando un verdadero ejemplo, porque en muy pocas ocasiones, yo diría que prácticamente en ninguna, o por lo menos desde que yo soy concejal, no hemos sentado los tres grupos políticos para participar de forma conjunta en una rueda de prensa, lo que da una imagen muy positiva a la ciudadanía de por dónde tiene que ir, por dónde tenemos que actuar, por dónde va el camino para solucionar este conflicto. Es sumar los pequeños o grandes esfuerzos de todos. Por lo cual creo que hoy es un día importante para este ayuntamiento, porque, como digo, estamos dando un ejemplo de cuando hay problemas, cuando hay dramas de esta magnitud, hay que olvidar cualquier diferencia política, hay que sentarse en una misma mesa para hablar y para presentarnos ante la sociedad archidonesa como tres grupos que están dispuestos a trabajar conjuntamente para buscar soluciones. Desde luego, no voy a repetir lo que ya la alcaldesa ha señalado, los distintos puntos, los distintos acuerdos que se han acordado a través de esta moción en el Pleno celebrado esta mañana, y como bien ha dicho ella, son puntos y propuestas de acuerdo totalmente racionales, que se han hecho y que se han plasmado con los pies en el suelo, porque desde luego hay cuestiones que se pueden hacer desde el minuto uno, y en esa línea pues el Grupo Popular, junto con el resto de grupos que conforman la Corporación Municipal, y por supuesto todas aquellas personas que a través de los movimientos sociales que se están despertando en la sociedad pues puedan ir surgiendo. Con lo cual, como digo, esto es solo el principio de un gran trabajo, de un gran esfuerzo y de una gran responsabilidad que tenemos que poner todos encima de la mesa para conseguir el objetivo que se pretende con todo esto, y es aliviar, en la medida de nuestras posibilidades, el dolor, el sufrimiento y el drama humano que están padeciendo tantas y tantas familias de una forma tan injusta como es motivado por conflictos bélicos que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, no tienen ningún sentido. Muchas gracias. Buenos días. Yo también quiero agradecer en nombre de nuestro grupo municipal de Izquierda Unida pues la invitación de Mercedes, la alcaldesa de Archidona, para hacer esta rueda de prensa conjunta y poder exponer a la ciudadanía, poder exponer a los vecinos y vecinas de Archidona la moción que se ha redactado, la moción que hemos trabajado conjuntamente los tres grupos municipales con respecto a la situación tan dramática que están viviendo miles de personas, miles de familias, con ese éxodo de sus países motivado por la guerra. A mí me gustaría comentar que Archidona una vez más está demostrando ser solidaria, y su ayuntamiento a la cabeza de ese movimiento, de ese valor tan extraordinario, de ese valor que tenemos que tener día a día en nuestras mentes y en nuestras actuaciones, como es la solidaridad. También hay que destacar que en los momentos difíciles este ayuntamiento, ante otras actuaciones, pues siempre también se han hecho este tipo de actuaciones conjuntas en el momento que se han producido problemas de gravedad, y estamos por ello ante este problema, como decíamos, este drama tan importante, este drama humano que tiene unas consecuencias pues tremendas para esos seres humanos, ¿no? A mí me gustaría destacar, por un lado, que en pleno siglo XXI tenemos que estar todas las instituciones, seguir trabajando y ser solidaria, acoger a toda esta gente que viene, pero en pleno siglo XXI en la humanidad y el ser humano tiene que dar un paso más. Tenemos que seguir trabajando y modificando nuestra conciencia, trabajando en nuestro interior, trabajando en nuestras instituciones, para terminar de una vez por todas con esa lacra tan importante y ese error humano que es la guerra, ¿no? Se han dado pasos, pero el ser humano se ve que somos tropezamos dos veces en la misma piedra en ese sentido, y es muy lamentable que tengamos que reunirnos y seguir trabajando para remediar esta situación. Pero de hecho aquí está la solidaridad, como decía antes, de Archidona y de su ayuntamiento, para poder hacer frente y ayudar a estas personas. Destacar también que una vez más el ayuntamiento, con sus recursos propios, como se recoge en la moción, va a destinar en el presupuesto del año 2016 una partida específica para poder apoyar y dar cobertura a esa acogida de estas personas que puedan venir a nuestro municipio. Por supuesto, importantísimo que Archidona, como bien ha dicho la alcaldesa, abre sus puertas y se pone a disposición una vez más para dar ese ejemplo de solidaridad y estar preparados para acoger las personas que puedan venir a Archidona. Y de hecho, pues valorar muy positivamente ese movimiento social espontáneo que en estos días ha surgido en Archidona, y nos ponemos desde el Grupo Municipal y desde la Corporación nos ponemos a su disposición para seguir trabajando, para seguir apoyando su iniciativa, que el ayuntamiento, no puede ser de otro modo, es el reflejo de ese sentir de la sociedad archidonesa, de ese sentir de la sociedad en general, y nos ponemos a trabajar codo con codo con esta asociación, a la cual animamos y felicitamos por esa crecimiento, porque ha sido un crecimiento importantísimo de personas que se han ido sumando a esas propuestas que se han hecho desde Archidona con Ciria, y por supuesto pues seguir trabajando en esa situación. Comentar, como lo hemos puesto de manifiesto en la reunión de portavoces que hemos tenido, y bien como ha dicho también el portavoz del Partido Popular, ese trabajo y ese esfuerzo que hemos hecho los tres grupos políticos para redactar esta moción tan intensa, esta moción con unas propuestas que se recogen con una realidad inminente para poder poner herramientas y paliar esta situación, y comentar que eso, que nosotros desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida pues tuvimos una reunión el viernes, teníamos previsto el presentar hoy una moción, y ante las propuestas que nos realizó ayer tarde la alcaldesa, pues indudablemente nos hemos puesto a disposición del Ayuntamiento, a disposición de la Corporación, para hacer conjuntamente esta moción. Reiterar una vez más que Archidona y su Ayuntamiento son solidarios, y que Archidona y su Ayuntamiento están dando ejemplo, y vamos a dar ejemplo a nivel nacional de lo que sería esta moción, y Archidona se convierte en un municipio refugio para estas personas. Buenos días, yo no quiero ser repetitivo porque creo que está bastante explicada la moción y el acto que hoy, esta mañana, estamos celebrando en esta sala de prensa, pero lo que sí quiero poner de manifiesto es, primero, el trabajo conjunto que hemos hecho la Corporación Municipal, encabezada por nuestra alcaldesa Mercedes Montero y el resto de representantes encabezados por los distintos portavoces de los tres grupos municipales existentes actualmente en esta corporación. Hemos dejado atrás nuestras diferencias políticas, porque es que aquí no existen diferencias políticas, lo tenemos bastante claro. Estamos ante un drama humanitario, ante una situación de urgencia, y por eso hemos trabajado de forma rápida, de forma ágil. Ayer por la tarde, o a lo largo de ayer, nos pusimos en contacto, donde Mercedes nos trasladó esta moción institucional, donde se ha quedado bastante claro el compromiso que tiene nuestro ayuntamiento, esta corporación, pero principalmente el compromiso que tiene la ciudadanía archidonesa. Y como una vez más no ha dado el ejemplo, como bien decía antes Paco Jiménez y Alberto Arjona, el ejemplo de solidaridad que nos está demostrando nuestra gente, nuestros vecinos de nuestro municipio. Y ante esta situación, la corporación, el ayuntamiento, no podía quedar impasible. Teníamos que ponernos al lado y trabajar conjuntamente con este movimiento social que ha surgido, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, de esta crisis migratoria y de la situación que están viviendo los refugiados, principalmente del pueblo sirio. Nos ponemos a disposición de este movimiento denominado Archidona con Siria, y a partir de aquí se inicia un periodo de trabajo donde el ayuntamiento va a poner va a poner su granito de arena, que es primero registrándose dentro del registro existente como ciudad de refugio. Igualmente nos vamos a poner, y así se ha establecido en los acuerdos de la moción, que es poner a disposición por parte de este ayuntamiento del albergue municipal del antiguo centro de salud, para que las futuras personas que se puedan acoger por parte del municipio de Archidona tengan una estancia digna y dentro de las posibilidades lo mejor posible. Y el compromiso por parte de esta corporación y de este equipo de gobierno, en este caso, de crear una partida presupuestaria para el próximo presupuesto municipal del año 2016 que recoja una dotación en referencia a esta moción. Por lo tanto, vuelvo a insistir, nos ponemos a trabajar conjuntamente los tres grupos municipales, es decir, toda la corporación, porque no son solamente los tres portavoces y la alcaldesa, es el resto de concejales y concejalas que componemos la corporación municipal. Nos ponemos a disposición de la ciudadanía archidonesa, de cualquier administración e institución, estamos dando un paso hacia adelante, porque no debemos de olvidar que no tenemos esta competencia, sino que la competencia en este aspecto la tiene el gobierno central, pero también entendemos que nos tenemos que ofrecer, tenemos que ser los primeros que demos este primer paso conjuntamente con la sociedad archidonesa y a partir de ahora a trabajar sobre este drama humanitario existente y que ojalá fuese el último. Quiero aprovechar también, como lo he hecho anteriormente en el Pleno, el dar las gracias y la felicitación, la hago extensible también y de forma conjunta en nombre tanto del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular como de Izquierda Unida y en nombre de la alcaldesa, de todas aquellas personas que han generado este movimiento social denominado Archidona con Siria, porque ellos son los que nos están dando un ejemplo de solidaridad y la solidaridad del pueblo archidona. Muchas gracias. Bueno, pues crónica informativa del ilustre Ayuntamiento de Archidona, hoy con un apunte muy, muy especial, singular y sin duda alguna triste, como lo estamos viendo en los diferentes medios de comunicación a lo largo de estos meses a través de esa migración, sin duda, que se está pronunciando en el mundo y que ha sido catalogada junto con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial como un auténtico debacle. Tengo el placer de saludar en esta mañana a nuestra alcaldesa, Mercedes Montero. Mercedes, buenos días. Hola, buenos días. Mira, tengo algunas preguntas que hacerte, las voy a hacer extensible, evidentemente, al resto de compañeros de las diferentes fuerzas políticas que componen el Ayuntamiento de Archidona. Había hecho una declaración institucional, sin duda alguna, en el apoyo, en el consenso al apoyo a las familias que van buscando refugio en los diferentes países europeos. Archidona vuelve a ser solidaria una vez más, lo vuelvo a demostrar, siendo una ciudad y se declara así una ciudad de acogida, en el que habéis manifestado que no solamente los presupuestos municipales, sino también, evidentemente, poniendo al servicio ciertos lugares, como acabas de hacer mención, a través de ese antiguo ambulatorio. Y un dato que no se nos escapa, haciendo ese censo de familias de acogida en Archidona. Y evidentemente termina también este episodio a través de un epígrafe cuantitativo económicamente en los presupuestos del 2016. Y vayamos por parte. ¿Se ha determinado de alguna manera la capacidad, ¿no?, numéricamente que en un principio se pueda llegar a tener? ¿O ese es un dato que en un principio difícil de tener? Bueno, realmente, como bien has dicho y hemos dicho en el Pleno, ha sido un pleno urgente que lo hemos preparado domingo por la tarde para reunión de portavoces, para que hubiera pleno el lunes a primera hora en este sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, a partir de ahora, es cuando nos tenemos que poner a trabajar para ver, evidentemente, qué capacidad y qué qué posibilidades puede dar el pueblo de Archidona, que puede darla, pero hasta qué punto, pues lo tenemos que estudiar precisamente pues a través de esa mesa que la propia moción recoge. Esa mesa de trabajo, junto con el movimiento Archidona con Siria, nos pondremos a trabajar para ver qué capacidad podemos nosotros admitir de como ayuntamiento de refugiados. Por otra parte está ese censo que queremos elaborar, que también podrá salir de esa mesa de trabajo, para que las familias archidonesas se anoten y también pues puedan llegar familias de refugiados a estas casas. Por cuanto lo entendemos como un dato en evolución, evidentemente, que se irá desarrollando. Exactamente. Principalmente porque la cuantificación vendrá dada del gobierno central. Evidentemente. Porque la competencia es del gobierno de la nación y en referencia a una relación de ciudades que se inscribirán como ciudades refugio, pues en relación a eso, pues se supone que dependiendo de unos parámetros de que estarán de una manera al objeto de poder planificar toda esta acogida de refugiados, pues se tendrán en cuenta y evidentemente un número que actualmente no se puede cuantificar por parte de los municipios, pero de ninguno, porque es que también depende del número de acogidos de refugiados que quiera o que se establezca, mejor dicho, por parte del gobierno central. Bueno, pues seguro que van a ser preguntas que se irán evolucionando con el paso del tiempo. Yo muy rápidamente, sí me gustaría pedirte, Mercedes, antes de pasar a saludar a Paco y Alberto de una manera breve, tu valoración personal, ¿no? ¿De qué es lo que está sucediendo, ¿no?, en esta Europa que estamos, que vuelve a ponerse contra las cuerdas? Primero ha sido en estos últimos años en esta contienda económica, y ahora de repente de nuevo en esta idiosincrasia donde las murallas y las fronteras entran en combate un poco con el propio sentir humano. En ese sentido, tú como persona, ¿qué tienes que decirnos? Pues evidentemente parece mentira, y que es algo fuera de toda lógica que en el siglo XXI haya países que estén sufriendo conflictos bélicos por razones que no son justificables bajo ningún concepto, y estén provocando que estén saliendo de la forma que están saliendo. Tú bien antes hacías referencia, se está incluso pensando en que no había un éxodo tan grande como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que hace ya, que hace ya muchísimos años. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que es triste y es trágico que hoy los países no dialoguen, que no se pueda solucionar las distintas diferencias que existan, porque tienen que existir, se solucionen, pero con el diálogo y con el entendimiento. A mí se me escapa de verdad de mi conciencia que no pueda llegarse a un diálogo y se tengan que ir a la arma. Y bueno, y en esta situación, pues están perdiendo, ¿quiénes más? La población civil, los niños, las mujeres y las personas que no tienen ninguna culpa de que estén ocurriendo estos conflictos bélicos. Es una pena. Permíteme, alcaldesa, añadir que quizás de alguna manera, no sé de qué forma, perdemos todos, sin duda. Paco, desde Izquierda Unida, tu valoración, ¿no?, a grandes titulares sobre este consenso que habéis tenido los tres grupos políticos en esta mañana, sobre todo aunando fuerza en una dirección muy clara y con un objetivo absolutamente claro. Sí, una valoración muy positiva. Los tres grupos políticos nos hemos puesto codo con codo a trabajar porque esta moción institucional pues sea una realidad, para poder fijar los mecanismos y las bases necesarias para esta acogida de refugiados. Por un lado, tenemos que la moción institucional pues recoge que Archidona es un municipio abierto. Archidona es un municipio que se va a inscribir en ese registro de municipios para acoger estos refugiados. Archidona, junto con la sociedad archidonesa, se pone en marcha con ese movimiento espontáneo que hemos comentado de Archidona con Siria, se ponen en marcha para trabajar también conjuntamente con la corporación y tratar de buscarle las soluciones a esas familias o a esas personas que nos pueden llegar en un futuro huyendo de este drama. Y una vez más, el Ayuntamiento de Archidona y la sociedad archidonesa pues demuestran ese valor tan importante que es la solidaridad. Y el Ayuntamiento, en este caso, en presupuestos anteriores pues siempre hemos tenido una partida dedicada a ese desarrollo comunitario internacional y de apoyo a problemas internacionales, pues ahora se pone en marcha también una nueva partida en el año para el presupuesto del año 2016 específica para poder paliar este drama humano de estas personas que pueden llegar a Archidona. Y como también se ha comentado, quiero decir, estamos en pleno siglo XXI, antes lo decíamos, la guerra es el error más grande del ser humano, que lo repetimos constantemente en la historia, somos los que tropezamos no dos veces en la misma piedra, sino 28.000 veces hemos tropezado en esa piedra, y tenemos que ir adquiriendo conciencia, superar esa diferencia de todo tipo para terminar con la guerra. Y la moción recoge también, que lo comentábamos antes también en el pleno, recoge que insta a esos organismos, tanto nacionales como internacionales, a buscar la paz, a buscar soluciones para que este drama, ya no solamente de la guerra, que es importantísimo y hay que erradicarlo radicalmente, pero ese movimiento de personas que hay detrás, una serie de traficantes, que hay una serie de problemáticas, que lo que están haciendo es llevando mucha más miseria a estas personas que están tan necesitadas. Y por supuesto, reiterar el agradecimiento a este movimiento asociativo de Archidona, y aquí estamos para trabajar codo con codo. Paco, muy brevemente, tú que eres un amante de la historia, ¿no?, ¿qué diferencia o ninguna, ¿no?, entre aquellos tenés en Polonia en 1941 a lo que estamos viendo, por desgracia, hoy cruzando nuestra frontera, ¿no? Poco hemos aprendido. Poco hemos aprendido y poco hemos evolucionado. Y hay que tener en cuenta una cosa, que no está tan lejos. Quiere decir que esta situación, este drama, no lo tenemos tan lejos, lo tenemos muy cerca, ¿no? Y nuestro pueblo, el pueblo español, pues lo ha vivido, el pueblo europeo, con esa Segunda Guerra Mundial, con esas circunstancias que tú apuntas, y tenemos que, de una vez por todas, aprender la lección. de aquellos barros, estos lodos. Tengo hoy el placer también de saludar a quien representa al Partido Popular en Archidona, Alberto Arjona. Alberto, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues en síntesis, evidentemente, valoración. Vuelvo a insistir en un punto que es concreto y que tiene que ser la pregunta base hacia vosotros, el consenso por parte de las tres fuerzas políticas. Como le acabo de preguntar a Paco, poniendo todo el esfuerzo y el empeño, ¿no?, en una sola dirección. En ese sentido, ¿qué tienes que decir? Bueno, pues como bien ha dicho tanto el portavoz del Grupo Socialista como de Izquierda Unida, así como la propia alcaldesa, la verdad que me siento orgulloso por el paso que hemos dado, que empezó a engendrarse en la tarde de ayer domingo con la llamada de la alcaldesa, que invitaba pues a los diferentes grupos políticos a sumarse a esta iniciativa de una forma urgente y extraordinaria, porque la situación así lo obliga, ¿no? La situación que miles de familias están padeciendo en las últimas semanas, en los últimos meses, y los movimientos sociales que están surgiendo en los últimos días obligan a todas las administraciones públicas a comprometerse para trabajar en un mismo sentido. Y yo lo he dicho pues en la rueda de prensa, que la verdad que me siento bastante satisfecho y orgulloso que nos hallamos, es una forma pues representativa de demostrarle a la ciudadanía que los asuntos verdaderamente importantes, en los asuntos donde el dolor y el sufrimiento humano es la característica más dominante, somos capaces de olvidarnos de cualquier diferencia política, que en este caso es que no la hay, porque no pueden existir diferencias políticas cuando lo que ocurre es que hay familias, niños, mujeres, personas, a fin de cuentas, que están sufriendo a causa de situación que lo han apuntado mis compañeros, no tienen en pleno siglo XXI ninguna explicación racional. Creo que hoy se han sentado las bases de un trabajo conjunto, no solo de la administración, no solo del ayuntamiento, sino de la ciudadanía de Archidona. Hemos dado un ejemplo de que nos hemos unido las tres fuerzas políticas para pues redactar una moción institucional, apoyarla por supuesto por unanimidad, venir a esta rueda de prensa a invitar, bueno, a presentar todos los acuerdos que se van a poner en marcha desde este ayuntamiento y por supuesto a seguir invitando a la ciudadanía, a aquellos archidoneses y a aquellas archidonesas que aún no lo hayan hecho, que se sumen a este tipo de iniciativas, que ahora mismo pues a finales de la semana pasada surgía un movimiento espontáneo. En ese sentido, te quería preguntar, perdona que te interrumpa, porque si de la misma manera, Paco, yo le hacía la pregunta en clave histórica, hoy te pregunto a ti en clave social, ¿no? Tú como político, la lectura, ¿no? La ciudadanía, perdonadme que os lo diga, se ha adelantado, ¿no? Precisamente, me gusta decir que Archidona no pierde el tiempo en sacar su lado más solidario, en decir, oye chicos, aquí estamos. Desde luego, la sociedad archidonesa vuelve a darnos una clase, pues a la clase política, y vuelve a dar un ejemplo y vuelve a confirmar lo que todos ya sabemos de antemano, que estamos ante una sociedad, la sociedad archidonesa, solidaria, que se involucra pues con el sufrimiento del ser humano, y desde luego pues de una forma espontánea surge ese movimiento, respaldado y ayudado por las fuerzas que hoy por hoy tienen las redes sociales, que hacen que en media hora se cree y se genere un movimiento social, cuestión que hace unos años pues era mucho más complicado, por lo menos mucho más lenta, y hemos aprovechado pues ese movimiento pues para adelantar lo que desde luego también es cierto, adelantar lo que los diferentes grupos políticos teníamos pensado hacer en los próximos días, pero quizás con un carácter un poco más lento, más pasivo, por las circunstancias del propio funcionamiento de la administración, que requiere unos plazos y demás. Pero bueno, hemos atendido a la llamada de la alcaldesa, no hemos puesto en marcha, y hoy por hoy pues podemos decir que en un tiempo récord se ha llegado a redactar esta moción, a celebrar un pleno extraordinario que anoche no estaba ni convocado, y desde luego estamos aquí en esta rueda de prensa para presentar los acuerdos que se recogen en esa moción. Bueno, pues se lo celebramos. En cualquier caso, así deseamos que sean más amables las próximas tendencias que tengamos que comunicar en la radio. En cualquier caso, Archidona, en todos sus planos, vuelve a ser una ciudad solidaria. Muchísimas gracias por haberme quedado este tiempo en la radio. Gracias.